Lo no compartes. Nomás te haces café para ti. Creo que llega frío, Torreón. Pues de perdido le dicen lo que cuenta. Jenson Hyde. Ah, thank you. Se dice bless you, por favor. Uy, perdón. Señor capitalista. Aquí vamos en inglés porque son bien socialistas los alemanes. Uh-huh. Socialista lo tenía nada más en el partido ese del que tú te habías afiliado, en el nombre nada más. Muy, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, el momento después de la comida, cuando están en el retrete, o donde sea que estén escuchándonos, amigos. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, en su edición más erótica, la 69. ¡Ja, ja! Chiste de abuelito y viejito verde. ¿Cómo estás tú, Pedro Gámez? Buen día. Hablando de viejito verde. Bernie, amigas, amigos de la Cuacha, sí. Este programa se va a poner sensual, se va a poner bien ricolino, como dice la chaviza. Exactamente. La chaviza no dice ricolino, creo yo, desde hace unos 40 años, pero ok. No creo que no haya nadie de la chaviza. Qué mala onda. Ya lo que estaba de onda ya no está en onda. ¿Cómo es que decía Homero? Algo así. Okay, yo antes estaba en onda y lo dejé, esa onda dejó de ser onda. Y ahora la onda, que es la onda actual, me parece muy mala onda. Y eso te va a pasar a ti. Uh-huh. Algo así. Algo así, sí. Demasiado. En todo caso, amigos, estamos ya de lleno en los 90, como hemos avisado y comentado en otras oportunidades. Particularmente nos tocó la semana pasada. ¿Qué? El tormento. Tormento, exactamente. Nos tocó la semana pasada hablar de Tormento y de British Death, que ocurrían a mediados de 1990. Parece que se me confundieron aquí las fechas. Y hoy, pues, vamos a adentrarnos con Web of Spider-Man y Spectacular Spider-Man en un par de arcos. Bueno, tres arcos, de hecho. Bastante interesantes, pero digamos que vamos a abandonar al señor Todd McFarlane y por ende también al señor David Michelinie por un muy buen rato, hasta el episodio 70. Y vamos a estar con el señor, ni siquiera el próximo, el otro, ¿no? Ah, no, sí, perdón, sí lo puse junto con el próximo. Tiene razón. Hasta el próximo episodio. Vamos a estar solamente con el señor Jerry Conway y con sus queridos amigos. De hecho, aquí parece que no lo escribió Michelin, ahorita vamos a revisar. Vamos a leer Web of Spider-Man desde el 66 hasta el 70 y Spectacular Spider-Man desde el 168 hasta el 170, dibujados justamente por Alex Abiuk y por Sal Buscema respectivamente. Y hay un pequeño arco entre justamente el Web 69, el erótico, así como este programa, y el 70, que vamos a hablar de Spider-Hulk. Estuvo bastante interesante en líneas generales. De hecho, sirvió como que de refrescamiento o de colirio después de Tormento. En particular me gustó la historia con los Avengers en líneas generales, ¿no? No es particularmente notable ni mucho menos, pero creo que lo que está más interesante acá y que de hecho está remarcado así en nuestro orden de lectura, es este arco de Friends and Enemies, donde de hecho se alían no solo el Green Goblin, sino también el Hombre Meados con Spider-Man. Uh-huh. Vamos a leer sobre eso, está bien interesante, este Green Goblin, que no es dos, sino como tres, no, cuatro, perdón. Este es el tres. Este es el tres, sí. Porque el 4 era la psiquiatra. Bueno, ahorita hablamos de eso. En todo caso, ese digamos que es el más importante para la historia en general de Spider-Man, en cuanto a importancia de canon y demás. El hecho de que Harry, pues, efectivamente, como inspiración en Spider-Man 3, esa última escena cuando Dave Franco se vuelve bueno por un ratito, algo similar está pasando a este personaje en cómics. Y el resto estaba como medio de rellenito, pero un buen rellenito. Sobre todo el Spider-Hulk me dejó como que, ah, esto es una buena idea, pero se quedó como corta por tiempo, supongo yo. Pero en líneas generales estuvo divertido, entretenido, está bueno para el programa 69, como todo 69 debe ser, divertido y entretenido. Así es. Un poquito de esfuerzo, pero vale la pena. Bueno, todo depende. Si tu pareja es muy alta, puede que sí. O muy chiquita. Sí. Bueno, bien, amigos. Vamos de lleno a la acción. Ah, bueno, sí. Después de mañana no quiere que hable nada. Me está cortando las alas. Está bien. Entonces, vamos con Web of Spider-Man 66, publicado en junio o julio. Bueno, en un mes de esos de 1990. Y básicamente lo que te sorprende al leerlo es que estás viendo a al Hulk Goblin y al Hombre Meados como en un super equipo al lado de Spider-Man. Este es una portada bastante estándar de Alex Abiuk, pero cumplidora. Uh-huh. Y empezamos justo con esta mega portada del retrato que le hizo este chico a Spider-Man en el último huevo de Spider-Man que leímos, que ahora que lo recuerdo creo que fue justamente en el programa anterior. Sí, exactamente. Estamos con... Adelante. Después de los actos de venganza 2, ahora más venganza que nunca. adelante, continúa esto. ¿Ah? Y después de que Spider-Man derrota a los villanos, se toma una foto con Goliath derrotado. Bueno, un morrillo le toma la foto con la cámara de Peter. Ajá. Y es la que Jonah usa para su nueva revista. Ya ves que, pues previamente, desde el Clarín, Jonah Jameson se quedó sin el diario El Clarín porque Thomas Fairheart se lo compró, el Puma, y ahora Jameson, enojado, pues hace una nueva revista donde prácticamente la mayoría de los empleados, bueno, no te creas, no la mayoría, se trae como a 4 nada más. A Robbie, a Peter, a Gloria Grant y a Betty Leeds. Bueno, Gloria, no sé. No es Gloria Grant, ¿verdad? Bueno, no, Gloria Grant. No, Gloria no. Gloria sigue con Fireheart, de hecho. Sí. Sí, se trae solamente a Betty. Gloria sí sigue en el Clarín. Bueno, lo recuerdo porque estaba leyendo, creo que aquí mismo o más adelante, sí, que le hace una llamada. Pero bueno, en fin, se trae al menos, creo que es a Joey Mercado a la que se trae, me parece. Creo que ni hay. Bueno, pues. En fin, bueno. Aunque, se trae los freelancers y el Robbie. Ajá. Bueno, y total, aquí la pelea es entre Robbie y Jonah, porque Robbie está muy enojado de que hayan usado una foto de Peter. Cuando él dice, no, es que no, eso es, Peter es una persona inmoral. Acuérdate que truquea fotos y eso no lo podemos permitir. Y el Jonah, es mi revista y yo hago lo que quiera. Punto. No, bueno, también le dijo el número de suscripciones y no, o sea, sí, usó su juicio, es lo que le dicen. Entonces, tu juicio, sí, pesta. O sea, él sabe que las fotos de Spider-Man venden, ¿verdad? Y sabe que Peter es el que logra las más, no con mejor calidad, pero sí, bueno, sí calidad, pero no tanto un estilo. O sea, y por eso lo usó y dice, oye, ¿por qué no me avisaste? Porque dinero, aprende algo, dinero. O sea, Jonah sabe que ese tipo de fotos van en un número, en un primer número, van a ser muy llamativas y va a lograr muchas suscripciones. Pero a Robbie no le gusta y total se pelean y se van a platicar lejos. Uh-huh. Y aquí descubrimos que Betty está trabajando ahora con Jonah como secretaria y entre otras cosas, y que ya anda muy recuperada todavía. Y se va a platicar. Sí, claro. Sí, porque básicamente MJ se lo consiguió en la oficina. Perdón, Peter se la consiguió en las oficinas porque iban a ir a almorzar, pero obviamente tuvo que ir detrás de su otra novia desesperada, Robbie. Entonces van ellas dos a comer. Tenemos un poquito de introducción sobre el hombre Meados, que es el Molten Man, por cierto, cuñadito de Harry Osborn, que... esta es una de las cosas más interesantes que tiene Spider-Man, precisamente por lo larga que es. No diría que es única u original, porque no, te imagino que otras series de cómics lo han tenido, pero que a mí se me hace particularmente notable y que, por cierto, sirve como de contraargumento para aquellos que dicen que los villanos de Marvel son medio malonos. Yo diría que sí en líneas generales, pero los de Spider-Man en particular, y por eso Spider-Man es tan exitosa, creo yo, es una de sus razones, son personajes bastante más complejos e interesantes, y de hecho pasamos bastante tiempo con ellos, a conocerlos. Justamente este arco de redención del Molten Man, de querer cambiar la manera en que se enfrenta a las cosas, que por cierto, me da a mí la impresión, no sé si lo trotaron, pero que en algún punto era más enfermedad mental que su propia personalidad. Aquí se ve mucho más equilibrado y consciente de sus actos, sobre todo cuando secuestró a su hermana, a su medio hermana, y en fin, por lo que fue a la cárcel en un principio, parecía estar como que más desesperado y fuera de sus cabales. Pues es que cuando te estás quemando en vida lleno de pipí, pues yo creo que sí te desequilibra tantito, ¿verdad? Exacto. Pero lo que me hubiese interesado o saber, que no sé si que puede ser que esté abierto para que lo haga más adelante, si justamente su transformación en el Hombre Dorado tuvo que pasar por una especie de tratamiento, si hubo un cambio ahí mental, ¿no? Ves los efectos, pero no hay un comentario acerca de algún tratamiento o algo por el estilo. En todo caso, el Hombre Meados está trabajando en la fábrica de Norman, porque Norman le dio pues esta oportunidad porque se la pidió. De Harry, perdón. Bueno, es la de Norman también. Uh-huh. De hecho, es de Harry porque era de Norman. está trabajando así en Oswald Corp, justamente porque le dio esta oportunidad, porque le pidió, o sea, yo quiero recuperarme. Y de hecho, lo vimos, creo que hace un par de números, hasta de tío de Normie. Sí. O sea, no es solo que está recuperando su vida con el trabajo, sino que está involucrado en la familia de los Osborn. Entonces volvemos a encontrarnos con él, vemos que no está fácil en la empresa porque lo tratan bastante mal. Por más que él trate de vestirse normalmente, normalmente de los 60, porque también, amigo, ya son los 90, por el amor de Dios. Sí, es que imagínate también querer trabajar limpiamente y tener la cara llena de miados, pues obviamente. Sí, de miados brillantes, ¿no? Sí, miados dorados. Exactamente. Y pues no puede hacer nada porque, pues, tiene que hacer el bien y trabajar ahora sí como una persona derecha. Después de que literalmente le enfriaron el temperamento aventándolo a la alberca de los Osborn, pues tiene que sufrir con eso, pero pues es algo llevadero, hasta que se lo topa una limusina con un tipo con una pistolita que obviamente no sabe que el mono las pistolitas no le hacen nada, y le dice que mi jefe quiere hablar contigo. Pues me imagino que para no hacer más panchos allá afuera de la empresa, pues se mete y es el lápida, Tombstone King. Dice, queremos hacer un trabajito aquí. ¿Para qué aquí? Hay puro fertilizante, sí. Exacto, queremos el fertilizante que está desarrollando tu patrón para nuestros plantíos ilegales de cocaína. Porque acuérdense que ya estamos en los finales, ya sacaron los 80s y en los 90s, pero ahora la cocaína es el tema de todo. Bueno, es el tema de todo, y descubrimos también que era la moneda de cambio hasta para el gobierno norteamericano, porque tuvimos ese arco en el que estaban reteniendo toda la cocaína del mundo, una cosa así. Y vemos una figura bastante conocida, al menos la silueta, es Harry Osborn disfrazado del Hobgoblin que está persiguiendo al Molten Man, o del Green Goblin, ¿qué dije yo? Hobgoblin. Ah, bueno, es que, amigos, tienen que perdonarme, ¿ok? Tengo mucho tiempo sin hablar del Green Goblin. Entonces, el Hobgoblin ocupó su lugar por un tiempo en mi corazón. Pero bueno, Harry disfrazado del Green Goblin, persiguiéndolo. Luego un tantito de reflexión acá entre... nuestra querida amiga MJ y Betty... que entiendo que acá, porque es un tema de Jerry Conway sobre todo, y me da la impresión de que Michelinie pues o no le contaron o no le importó, pero están las dudas que está teniendo Mary Jane sobre pues su amor hacia Peter y la atracción que está sintiendo hacia este ex compañero que le dio un besito hace unos números, y se lo anda contando pues básicamente todo el mundo menos a Peter. Entonces, hasta el punto que ahí se lo cuenta Betty, que yo sepa, muy amigas no son. Me parece muy bonito que la pelea entre Robbie y Peter ocurra en el patio de las Torres Gemelas, porque pues esta es una imagen que no vas a volver a ver en cómics en mucho tiempo. Sí. Porque bueno, las Torres Gemelas claro, se han desaparecido obviamente del horizonte neoyorquino por razones obvias, pero eran parte muy importante del paisaje. Eran, si no eran las más altas, cuidado, de verdad que no estoy seguro si eran las más altas o no, pero si no eran las más altas, estaban cerca. Y bueno, es ahí en el World Trade Center donde pelean, pero los dos están como arrepentidos, no muy de acuerdo, patatín patatán. Sí, o sea, se dicen cosas que no quieren decir y pues ya. Ah, exactamente. Robbie mantiene esa de que siente que la cárcel lo hizo más duro para sobrevivir. Y eso que habías mencionado, que a lo mejor piensa que sus estándares ahora son demasiado altos y que no tendría por qué hacer que la otra gente lo... Que básicamente se está juzgando a sí mismo y está juzgando a los demás. Uh-huh. Por eso, y obviamente eso es muy injusto, porque el pedo es tuyo, no de Peter. Y además que las fotos no eran para ser publicadas ni nada por el estilo, que fue lo que Peter le dijo. Uh-huh. Eran para ellos, el consumo interno. Uh-huh. Algo así. En fin, queda esa duda, pero creo que tiene mucho que ver con esto, o sea, con confiar en el otro, y que quizá lo que se ve a primera vista no es exactamente lo que parece. Creo que es como el tema del número, está interesante. Y el mayor exponente, de hecho, de ello es el Molten Man, Raxton, que siempre todos los personajes lo ven a punto de ya este volvió a sus andanzas. Uh-huh. Y de inmediato desconfían de él, pero resulta que no. O sea, pero tiene que estar constantemente probando su lealtad y el cambio que dice haber sufrido, ¿no? Uh-huh. Que ahora pues no va a caer en el crimen nuevamente, que él quiere construir una vida de forma honesta. Entonces ahí les comenta que efectivamente hizo un trato con Tombstone, le cuenta a Spider-Man, pero que le pide a Spider-Man, pues ayúdame, porque lo que quiero es pues atraparlo, engañarlo. Le dije que le iba a abrir la puerta acá de los fertilizantes. Y no. Oye, exactamente. Un punto que he notado en estos números, no sé si tú lo hayas, o uh-huh. No soy yo, en el cuestión de dibujo de Alex Aviuk, con el tema de Spider-Man, generalmente su Spider-Man era muy tradicional, pero como que últimamente está tratando de buscarle de extrañas. De McFarlane, ¿no? Sí. De hecho, una de las cosas que más se nota, y que cuidado si pasó hace mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta, es la telaraña. Uh-huh. Sobre todo cuando hace close-ups, es la telaraña de McFarlane. Claro, al estilo Saviuk, uh-huh. Pero es la telaraña de McFarlane. Esa es una de las primeras cosas que nota. Y sí, en este número me da la impresión de que ya se volvió estándar el estilo... De, por ejemplo, no sé, que las nalgas de Peter se desaparecen por completo y ya las rodillas le llegan casi que por encima de la cabeza cuando está columpiándose, que es esta pose hiperelástica. Creo que inclusive un tantito anatómicamente imposible, un poquito. Uh-huh. Porque en el caso de McFarlane sí es demasiado, porque se nota que le ponen los muslos casi que en el torso. Saviuk sí es un dibujante al menos bien formado y estudia anatomía. Entonces hace lo mejor que puede en ese aspecto y se ve un poquito más natural, entre grandes comillas, pero son poses que él no dibujaba. Estas no son poses de Ditko, ni de Romita Senior. Uh-huh. Entonces se nota que el estándar ya cambió. Ahora es el estándar McFarlane. Esa es la importancia de tener McFarlane, que cambió un estándar, bueno, del creador y del director creativo de Marvel. Al estilo McFarlane. Entonces, al menos acá, yo no sé si luego vuelven, porque este Spider-Man tan excesivamente elástico, yo no lo recuerdo de los últimos Spider-Man que leí hace un par de años. Uh-huh. Entonces pareciera que ser como que medio estándar de los 90, pero sí, sí es importante notar eso. Sí, y sí lo noté eso, pero lo siento aquí con Sabik muy natural, o sea, entiendo de dónde vienen esas modificaciones, pero así como dices, creo que lo hace muy bien y no se siente tan extraño, y más que nada porque pues, la mayoría de los músculos que dibuja son músculos reales, ¿verdad? No como McFarlane que inventaba bolas donde no había bolas. Sí, para que le cuadrara, ¿no? Básicamente, lo pecuciaba. Sí. Bueno, entonces bueno. La cosa está interesante porque está... de hecho, es muy fácil identificarse con este Molten Man, a pesar de que no es mi favorito. Es muy fácil identificarse con él porque quieres que todos le crean y que además estás así como que dudando de si los va a traicionar o no. Y se arriesga en este aspecto porque él muy bien pudo haberle dicho que no a Tombstone y listo. Pero creo que Tombstone amenaza a su hermana o algo así. Lo iba a incriminar. Tenemos tus huellas digitales. ¿Cuáles huellas digitales? Soy un hombre miado, o sea, no tengo huellas digitales ya. no, sí, pero vamos a echar pipí y vamos a decir que fuiste tú. Ah, entonces ahí sí ya no puedo echarme para atrás. Y eso lo iba a incriminar Tombstone y pues dice, hey, como eres un ex convicto, nadie te va a creer. Ajá. Ok, entonces hace algo muy inteligente, si es así, porque lo que dice, bueno, va a aprovechar esto para joder a este tipo también. No cae en la trampa, pues, o sea, ahí se ve que su voluntad es bastante férrea, pero ahí no mete la policía. Obviamente que no mete a Harry porque, Bueno, aquí dice que, mira, tienes razón, que él no involucra a Harry porque piensa que sabe que Tumba lo va, que Tombstone lo va a incriminar. Pero pudiera haber confiado en Harry en ese aspecto. O sea, pareciera como que no está del todo convencido. Hay un poquito aquí de quiero joder a Tombstone, ¿no? Sí, pues quiere hacer las cosas de otra forma. Porque no, Harry sí lo considera familia, entre comillas, sí. Y quiere creer en él, pero pues no lo conoce tanto, ¿verdad? Y sabe que es su temperamento, entonces... Y no sabe cómo va a reaccionar Harry, entonces mejor para cuidar la familia busca a Spider-Man directamente y le quiere decir, le cuenta y hacen un plan. Y mientras Peter y Mary Jane cenan y Mary Jane le dice, oye, vi el traje del Green Goblin ahí mientras cuidaba a Normie y así. Ay, Mary Jane, ¿por qué andas tan metiche? Ok, vamos a hablar con Liz directamente, a agarrar el toro por los cuernos. Y van y le comentan y como clásica película de comedia, sí. Y aquí está el disfraz, mira, y no había nada. Bueno, y vemos la sombra de Harry, bueno, del Green Goblin, huyendo, que como que así se la pusan. Tampoco es que Harry esté ocultando demasiado. De hecho, lo que descubrimos es que está saliendo, porque en ese momento, era que habían acordado. Bueno, no sé si exactamente en ese momento, pero por ahí habían acordado Tombstone y el Molten Man verse. Y Harry, como tiene super oído, también lo sabía. En medio de eso, también un soplón le había contado a Robbie que, honestamente, la presencia de Robbie aquí es mega sobrando, pero bueno. Que también sabe de un crimen y va y lo sigue, en vez de avisarle a las autoridades como debería, pero bueno, él es así muy, muy recto para unas cosas y no para otras. Hay un perrito allí que está con muchas ganas de que Spider-Man lo vaya a atender. Y nada, o sea, el double cross es bastante fácil porque le abre la puerta del almacén Molten Man y estaba esperándolos Spider-Man y empieza la putiza. Sí, sorpresa. Cosa que está medio estúpida porque, o sea, si realmente los querían sorprender, los pudieron haber agarrado un espacio cerrado, no sé, en fin. Creo que no había tiempo, básicamente, entre paneles y vámonos directo a la acción aquí. Pues Spider-Man tiene cierta desventaja. Sí. Un espacio abierto tiene más ventaja sobre ellos. Sí, bueno, pero trampa mala, pues, en todo caso. Me encanta que se desnuda por completo el Molten Man y queden sus calzones también dorados. Que me pone a pensar seriamente este pobre hombre cómo orinará. Probablemente por eso es que esté amarillo. Así es. No, sí, porque lo que entiendo es que los calzones están pues soldados o pegados a su piel. Yo creo que ya no tiene genitales, está como un Ken, pues. Y bueno, hay ciertas cuestiones fisiológicas básicas que los humanos necesitamos allí. En todo caso, me gusta que se quite la ropa en ese striptease, pero luego de que lo pienses es muy sencillo. Probablemente no tenga mucho dinero porque está trabajando de obrero. Y él dirá, bueno, si me voy aquí a que me van a caer a tiros, no voy a coger la ropita, la ropita que tengo. Porque sí, el cuerpo aguanta, pero ni la camisa ni el saco, pues. No, sí, y luego el saco me gusta mucho y los pantalones son nuevos. No, espérame, déjame cambiar. Sí, ya, déjame, me cambio porque sí, o sea, yo aguanto, pero imagínate coser tú un hueco de bala, o sea, está bien jodido. Y su mentalidad, si dejan a los Power Rangers transformarse, ¿por qué a mí no, verdad? Exactamente. Exacto, pero no es mucho. Él ya le está dando su primer tiro y se está quitando el saco. Está bonito el detalle de Alex Abiu. De hecho, muy bueno dibujando la acción. Donde está todo, lo detectas rápidamente. De hecho, tenía a unos maleantes con armas especiales. Ya no son los moraditos, pero se le parece bastante, que tenían como unos láseres. Uh-huh. Estaban encerrados y no podían salir por su cuenta aparentemente, lo cual me parece bastante loco, porque ¿por qué tiene que ir tonto a abrirle? No entendí. Pero nada, es una imagen bien impactante, y otra vez un movimiento muy McFarleano, que tiene que dibujar Alex Abiuk. Pero la batalla está a más no poder, más sí se ve que tanto el Molten Man como Spider-Man se la están viendo difícil, porque son demasiados. Uh-huh. Y es allí donde nada más y nada menos que llega a Green Goblin a echarle la mano. Reforzar. Que lo que te da la impresión era que Green Goblin estaba esperando, y menos mal que fue rápido que el Molten Man se le volteó a Tombstone, porque Harry lo que estaba esperando era para enfrentarse a los dos, y ahí se da cuenta de que está de su lado Baxton. Uh-huh. Sí. Todo esto está muy bonito, muy emocionante. De hecho, se mueven las páginas bien rápido, pero la acción está exquisitamente dibujada. Creo que está muy, muy bien. A pesar de que lo estamos leyendo, por cierto, todo esto en scans, porque no está en Marvel Unlimited. Sí, no sé si vamos a hacer algún comentario acerca de la pelea y de lo que pasa. La verdad, me gustó mucho. O sea, todas las tramas, el número se... ¿Qué? ¿Sí me escucho? Sí, ya. Y no te escucho. ¿Será mi audio? Sí se mueve mi... Sí, es mi audio. Adelante, continúa. Soy yo. Ok, sí. A ver, pues soy yo. Sí, todos los números, todo el número se lee muy fluidamente. O sea, las cosas pasan y pasan, no te sientes pesado. O sea, las subtramas, los pequeños, las paginitas de descanso con las pláticas de Mary Jane, con Betty, Robbie, Peter. Mm-hmm. Y luego este momento donde pelean contra toda la banda de Tombstone, tanto los maleantes de Hammerhead como los refuerzos, que realmente mm-hmm. podrían hacerle un poquito de problema a Peter y a Molten Man, pero realmente no era necesaria la llegada de Harry, pero él se siente medio sobrado, pero y eso ayuda. Y en eso vemos cómo Robbie se enfrenta a Tombstone. El soplón le dijo que iba a estar ahí, y Robbie quería ya terminar con ese asunto y quiso hacer un arresto ciudadano, pero en eso que el Tombstone se la abalanza sobre él, le da un plomazo. Sí, pero de verdad que Robbie está muy imbécil. ¿Cuál arresto ciudadano? O sea, pues llama a la ciudadano policía, que va a arrestar a alguien. Es un arresto ciudadano. Sí, o sea. ¿Y de dónde sacó el arma Robbie? O sea, by the way. Es un hombre negro, o sea. ¿Cómo que de dónde? ¡Ay, amigo! Ese racismo. Bueno, pues eso. Señores del FBI que nos escuchan. Ah, bueno, verdad que ya ganó Trump, no les importa. Entonces, bueno, bien por ti. Sí, es una pistolita de esas que los americanos tienen hasta que compras en el Walmart, o sea. Bueno, en fin. Digamos que obviamente Robbie sabe que se enfrenta y se llevó un arma. Uh-huh. En todo caso, lo que me da risa es que Robbie, las pocas veces que se cuenta con Tombstone, es para hacer cambios brutales en su vida. Y de hecho, literal, le hace un Doctor Manhattan, pues. Lo mete a una... Le dispara, o sea, y cae dentro de una bóveda donde estaba el químico que el Thompson se quería robar. Uh-huh. Y ese químico empieza ponerse en operación y todo. ¡Oh, no! ¡Loni, qué he hecho! Y mientras los el Molten Man, Spider-Man y Green Goblin detienen a los demás, pues Spider-Man dice, Harry, ¿qué estás haciendo? Y el Harry, pues escuché a este morro y dije, pues voy a ver qué pasión, ¿verdad? Porque pues es mi planta y me gusta disfrazarme de verde. No. Se tira una de Iron Man de que, no, Harry Osborn y yo somos muy cercanos y él me pidió que cuidara la planta. Y de hecho el hombre miedo le dice, no mames, o sea, que nos estabas viendo desde hace rato, ¿por qué no empezaste antes, güey? Sí. La respuesta era porque estaba esperando que ustedes que yo pensaba que tú también ibas a robar, güey, o sea, básicamente. Pero no se lo dice. Me estaba diciendo que, no, pues que los vi también, que no necesitaban ayuda, entonces pues ahí estaban viendo. Lo cual me gusta mucho cómo Jerry Conway maneja ese tipo de cuestiones, porque no te lo está diciendo claramente, pero sí te lo deja entender, porque tú no habías, de hecho, hasta solo hoy no has hablado con Harry, estás hablando solamente con Green Goblin, pero en el guión sigue una cosa con un poquito más de detalle. No es vital para que sigas la trama, pero si lo sigues con detalle te das cuenta de qué estuvo pensando Harry Osborn. No tiene, o sea, Harry Osborn está esperando que lo traicionara su cuñado, y cuando vio que el cuñado efectivamente estaba de su lado, ahí es que intervino. Pero hace la pregunta sin hacerla, eso es muy inteligente. Bueno, Jerry Conway no es cualquier pendejo, ¿no? Pero está muy bien escrito. Sí. Y nada, pues se encuentra con este pedototote de que básicamente hicieron un Tombstone nuevo. Aquí ya sabes qué va a pasar, ¿no? Cuando te encierran con un montón de químicos, usualmente la transformación no se va a morir, pero se va a volver algo bien complicado el personaje. Y no lo vemos, queda como misterio de qué fue lo que le pasó a Tombstone y cuál es la transformación. Lo gracioso es que no es, al menos físicamente no es la gran cosa, yo esperaba que le saliera como un tercer brazo o algo así. Y realmente no. Juega con eso Alex Abiuk por un rato en el siguiente número, ya pasamos al 67, donde vemos a un Tombstone sufriendo los efectos de lo que le acaba de pasar en un basurero donde unos maleantes estándar ochenteros están golpeándolo porque sí, pero no le vemos el rostro. O sea, está como que le salió una tercera nariz. ¿Qué carajo le pasó? Sí. Yo me acuerdo sobre todo del tipo este que no sé qué fue lo que pasó. Si fue que se lo bebió, le cayó encima la nueva fórmula de telaraña de Peter y básicamente el Flame Man, ¿no? Que lo volvió Robbie Williams en el video de... ¿Cómo se llama? Skinhead, literalmente. Exacto, que era un skinhead, pero literal era sin skin. Que yo no sé cómo el fluido de telaraña de hacía eso, pero bueno. Pero la transformación física fue brutal, ¿no? O sea, literal era un tipo que no tenía piel, ¿no? Sí. Entonces te pone a pensar, wow, le cayó un... no importa, un químico raro, es que ni siquiera importa qué fue. Era un gas que diseñado para la agricultura que supuestamente prevenía la descomposición de las plantas haciendo que durara más. Entonces, dicen, el fin era ese, que las plantas duren más, evitando la descomposición celular, haciéndolas más resistentes. Pero dice Jare, pero pues eso lo hemos probado en plantas, nunca, no está diseñado para tejidos de animales. Y no sabe cómo va a reaccionar. Eso, y sobre todo con un animal como Tombstone. Sí. Es una persona de color, llámalo bien. Lo dices que soy racista. Pero él es albino, amigo. Ese es de los tuyos, ¿no? O no, porque es un mogul sangre sucia, como tú dices. Perdón, es verdad que dijimos que eso no lo íbamos a decir cuando grabáramos. En todo caso... hay una hipocresía muy grande de Peter Parker y del Hombre Araña con respecto a Harry. Porque las razones que le da él, que son válidas, por las que no debería estar jugando al superhéroe, es que, mira, tú tienes un hijo, eres un hombre de familia, no deberías estar arriesgando tu vida como yo sí lo hago. No sé si más adelante, porque entiendo que en algún momento, pero no sé si fue en un universo paralelo, Peter Parker llega a tener una hija. Bueno, varios, de hecho. Si continúa luchando contra el crimen, cosa que sí creo que hace, pero es bastante hipócrita. Porque la verdadera razón es muy sencilla. La razón es que si sigue jugando al Green Goblin Harry, el temor es que finalmente las dos neuronas que no se están conectando se conecten y se acuerde de que de que Peter Parker es Spider-Man. Sí. Y sobre todo que lo culpe de la muerte del papá, que se le vayan los tapones. Son las dos cosas. En mayor porcentaje de interés de Peter es eso, lo de la identidad secreta. Pero obviamente sí tiene cierto interés en que Harry no sea dañado, porque lo está tomando muy frívolamente, como él lo tomó al principio. O sea, para Harry... Pero está siendo muy hipócrita. Sí, yo no digo que no. Pero sí, porque Harry sí lo está tomando muy jiji, jaja. Ah, no, mira qué chido, yo me pongo el traje y pasa esto así. Pues obviamente, porque el puto traje, lo guardó entre los pañales, el coche viejo de Normie y las parrillas. O sea, literal, Mary Jane se lo consiguió así abriendo una ventana. O sea, tampoco es que está siendo muy... Sí, no, pero durante, o sea, al usar el traje, o sea, obviamente Harry no tiene ningún tipo de entrenamiento, como todos los héroes de Marvel, ¿verdad? Al principio. Sí, exactamente. Bueno, algo de entrenamiento tiene, en el sentido de que pues maneja el slider y sabe dónde están las bombas que creó el papá. También uno de los detalles es que vendría a ser más o menos como un Sam Wilson que no se ha tomado el super suero. Entonces, también una de las cosas que se da del Green Goblin y de Hobgoblin luego, tanto uno como dos, es que si se habían sometido a esa transformación físico-química, vamos a decirlo así. Entonces tenía algo de superfuerza, algo de resistencia. Harry sí se había tomado el suero. No. No, sí. No, y de hecho no es suero, también es un gas. Bueno, Harry sí se había metido en el proceso. El psicólogo sí y Harry no. No, era al revés. Por eso el psicólogo, cuando se enfrentaron, Harry sabía que estaba en ventaja porque el mono era un mono normal. No. Sí, señor. Bueno, no sé. Yo recuerdo, de hecho, o sea, esa es una de las cosas que yo recuerdo, que Harry no se ha pasado por el super suero, que yo sepa. El psicólogo sí, porque Harry se lo contó. Y es parte de lo que le había olvidado. Pero dejamos buscarlo. Bueno, amigos, déjenme en los comentarios quién tiene razón, ¿Spider-Games o yo? Sí, dejen los comentarios y vayan a escuchar el programa donde hablamos al respecto. Que cuando lo edite lo busco porque ni siquiera sé cuál es. o sea, de que lo leímos. Eso tiene que haber quedado claro en algún momento, obviamente. Aquí no esté, por cierto, sabio, aquí se tiró otro McFarlane. O sea, no le queda mal. No, les queda chido. Y él no pareciera estar incómodo, pudiera decir uno con eso. O sea, sencillamente cambió, pero sí hay un cambio editorial. Tienes razón. O sea, la verdad que no lo había notado. Uh-huh. Pero bueno, está la policía, ¿no? Y están Harry y Peter peleando y dejaron al pendejo del hombre miado para explicar a la policía. O sea, el que tiene antecedentes penales se mamaron. Uh-huh. Sí, y obviamente o sea, nadie le cree. Sí, o sea, Harry debería que sea, no, voy a llamar al señor Osborn de derecho Green Goblin para que explique, ¿no? Porque si no, el primero que va a meter preso es a él, obviamente. No, pero ven al Green Goblin, le van a disparar también. El Green Goblin, pum, pum, pum. No, pero, o sea, se puede haber ido a cambiar, déjame buscar, o sea. Pues eso es lo que pasó, mi amigo. Sí, pero se va hasta la casa, o sea, no mamen. Pues ahí, por eso anda mal el Harry, o sea, no tiene ni ropa cerquita. Exacto, ahí es donde Spider-Man le puede dar unos tips. Mira, yo lo cargo todo aquí en la mochilita, es más fácil. Pero bueno. Sí, total, pues llega el oficial Bullock desde Ciudad Gótica y ¿qué pasó aquí? Y no, pues el Joe Robertson explica, todos están con el Molten Man y Spider-Man, un vigilante que a veces nos ayuda y otras veces nos incomoda. ¿Qué pasa? No, pues el Molten Man ayudó y es de los buenos. Ah, bueno, te creemos, adiós. Y en eso ya llega Harry después de que se cambió. ¿Qué pasa aquí? ¿Y usted quién es? Soy Harry Osborn. ¿Y qué hace aquí? Pues es mi planta. Planta y me llamaron a mi celular que aún no existen, pero... No, sí, sí había en el carro. Exactamente. Pero era para gente multimillonaria. De hecho, lo llamaban el teléfono del carro. Pues Harry Osborn es un multimillonario, mi amigo. Exactamente. Entonces, bueno, eso. Y ahí dice que tiene su carro en su celular, en mi teléfono, en el carro. Me hablaron ahí y como andaba cerca, vine a ver si ya puso la marrana. Exactamente. Y luego están Peter y Mary Jane discutiendo en trabos menores. Obviamente los personajes de Mary Jane están que cortan vidrio. Que hace frío. Sí, a ver, en fin. Digamos que la sexualización de Mary Jane es una cosa... Uh-huh. No, sí. es que es muy hipócrita de mi parte, porque una parte de mí está, obviamente que está pensando, wow, qué rica se ve, pero hay otra que dice, ay, no mames, tampoco, puede ser que en todos los putos cuadros salga con las tetas afuera, o sea. Pues es la época, de perdido aquí, o sea, sí. Eric Lancer hace cosas, creo que peores, porque él... Eric Lancer se vio que ya había visto algo de anime, porque se tira un fanservice esa... De esos cuadros famosos de Evangelion ginecológico. Que de hecho, yo estoy seguro que actualmente no pudiera salirse con la suya con eso. Uh-huh. Sí, y ya, pero de perder Alex Abiug o Sal Buscema, sí lo hacen, pero de forma un poquito más disimulada, podríamos decir. No tan. No sé si decir. No, amigo, para mí es un cambio. O sea, sencillamente la parte de arriba con detalle y la de abajo no tanto. En tan cambio, Eric Larsen, pues ya dijo también la de abajo. No, si Eric Lancer lo hubiera dibujado en tanga o no sé. Sí, pero yo me refiero al. Bueno, es que. Es muy difícil en este podcast donde dos viejos cuarentones están hablando de cómics viejitos. No pues sonar como un baboso, que de hecho pues, probablemente lo somos. Así que no creo que a ninguna feminista escuche a esta madre ni le importe, ni un feminista hombre, pero digamos que el detalle anatómico uh-huh. De Eric Larsen ve de la parte de abajo está bastante complicado. Algunas escuchas. Amigas, escuchas desde el Clarín, denos su punto de vista, si somos unos viejos puercos o no tanto. O mejor dicho, somos unos viejos puercos, eso todo el mundo lo sabe. No creo que haya que que no lo repitan, yo no necesito saber eso. Ya lo sé. Solamente díganos que si tenemos algo de razón en ese aspecto. Obviamente lo notamos por viejos puercos, pero yo imagino que una dama puede ser que también lo haya ofensivo, sencillamente le vale pito. Uh-huh. Pero si hay un tema acá de que, o sea, es innecesario tanto y de que además Eric Larsen está saliendo con la suya en algunas cosas que creo yo que actualmente no pudiera en cuanto a ese nivel de detalle de la parte de abajo. Eso es lo que queremos decir en todo caso. En fin, avancemos. Sí. No, Harry tiene una baticueva y todo aquí. Sí, y así es como la encuentra Peter, ¿verdad? Porque husmeando en su casa descubre un recibo de un lugar donde están haciendo algunas modificaciones y busca información en el catastro de la ciudad y descubre que sí, que es parte de Harry y ya. Y él mismo le dice, mira, si yo lo encontré, Jensen Hyde, si yo lo encontré, que soy un soquete, cualquier otra persona que te busque realmente, pues no va a batallar, ¿verdad? Y menos si le pones una carota de Green Goblin en la entrada, diciendo, este lugar es la batiguarida secreta de Harry Osborn, el Green Goblin. Sí, que se recontra mega mamó, porque la entrada está así bajo de un puente, de hecho es el puente de Brooklyn, no mames, Harry, te mamaste. De no, todos no, los puentes de Nueva York, el puente donde caminan más turistas, o sea, que se agarra el de Queen. Oye, y hubiera estado ahí donde, en el puente de George Washington, ahí... Aquí donde cayó Gwen, sí. Ahí está la entrada. Ajá, sí. Bueno, pero también estaba el Queensboro, ¿no? El de Queens, o sea, o el de New Jersey, que es bien feo y que a nadie le gusta. O sea, no sé, Harry hay otros menos, pero este es el más turístico de todo puto Nueva York. O sea, literal camina millones de personas de medio y toman fotos. Uh-huh. Busquen Brooklyn Bridge en Instagram y, o sea, todo el mundo se toma una foto ahí cuando visita Nueva York por primera vez. Y nada, le dice, está jugando a carajito aquí de verdad y la está mega cagando, amigo. Todo el mundo te puede conseguir. Y empieza la putiza porque en vez de hablar, lo que quieres es entrarse a putazos. Y llega un punto que casi que lo mata, ¿no? Una cosa así. Sí, o sea, Peter empieza a golpearlo en frente de él, obviamente para destruirle sin que él se... O sea, que el mismo Harry destruya todas sus cosas. O sea, Spider-Man no toca prácticamente nada, simplemente lo golpea y lo esquiva. Hasta que llega un punto que Harry se da cuenta, no, sabes que, pues sí, o sea, si quisiste matarme, lo pudieras haber hecho en un montón de veces. Lo sí, Harry, es que mira, las cosas no son para novatos. Y tú tienes familia, tienes esposa, hijo y... Ah, sí, sí, yo te entro a putazo porque soy tu amigo. Y me doy cuenta que no sabes que soy Peter Parker, así que adiós. Y reflexiona sobre eso y toma agüita, adiós. Que realmente sí, lo que le interesaba... Mega hipócrita. Sí, le interesaba más a Peter saber si realmente sabía su secreto, si lo había recordado, ¿no? Si se muere o no, realmente le vale pito. Me encanta que aún... Pues bueno, sobre todo en esta época, la estética de los 20 de Dick Tracy, de Hammerhead, es muy notable, sobre todo con sus goons. Y es lo que vuelven a recordar acá. De hecho, lo vemos viendo una película viejita de mafiosos con sus palomitas en bolsita de papel. Uh-huh. Está muy bonito eso. Tiene un teatro privado. Y yo no sé si es que sea una imagen medio icónica. Honestamente no lo sé, no lo recuerdo, de una película, pero justo eso de trasfondo es con lo que vemos pues ahora la gran transformación de Thompson, que básicamente es que está exactamente igual. Sí. ¡Qué puta decepción! No, yo esperaba mínimo un tercer brazo, no sé. No, se ve más feo, nada más. Está viendo la versión original de Contracara, porque están haciendo un cambio de rostro de dos mafiosos. O algo así. Ah, ¿y eso existe o tú estás inventando? No, existe. ¿Cuándo te he mentido yo? ¿Cuándo? Muchas veces. Pero hoy no. Demasiadas para contar. Bueno, total, ya se dan cuenta que Thompson sobrevivió al gas y tiene la piel indestructible. Que ya la medio tenía. Yo creo que yo por cierto, Thompson actuaba... Y había momentos en que te preguntabas si tenía superpoderes o superfuerza. Ajá. No lo explicaban, pero creo recordar que en alguna oportunidad dijeron, no, este es un tipo normal y corriente, pero está medio raro. Yo siento que este gas es como que una transformación tardía que pudo haber tenido desde antes. Lo que pasa es que también sirve para darle un arco, porque básicamente le quita el liderazgo a Hammerhead. Uh-huh. Pero que te explican su presencia sobrenatural y su superfuerza, ¿no? Porque le cayeron estos químicos, ¿no? Sí lo mencionan, que... Porque al principio decía, canijo, sí se ve imponente, algo así, y era muy fuerte, bastante fuerte. Pero la primera vez que Spider-Man se enfrentó a él en Atlanta, lo venció sin problema. Y dije, no, sí, es que yo pensé que eras así, pero realmente eres un tipo común y corriente. Algo así. Pero al momento que le cae este gas, conjeturan que a lo mejor alteró algo que ya trae ahí, de alguna forma, y lo sobreexplotó, bueno, lo transformó, que esto que ya tenía ahí latente, pues ya lo hiciera. Y pues se vuelve antibalas y mucho, mucho más fuerte. Y total, pues ya pasamos al siguiente número, donde uh-huh. a Robbie le dice Spider-Man que es que Thompson me contactó y quiere que haga esto y quiere que lo vaya a ver. Y Spider-Man, sí, pues ve a la policía y yo lo veré en tu lugar. Y sí, eso haré, Spider-Man, claro que sí, con los deditos cruzados en la espalda. Ajá, exacto. Pero Spider-Man le avienta un rastreador porque tampoco confía mucho en Robbie. Mientras vemos que Nick Kantzenberg es el narrador de este número, porque es el que nos está contando lo que está pasando. Sí, eso es justamente lo que hace un narrador, cuenta lo que pasa, pero no. Es porque los anda persiguiendo y espiando, entonces te da también este resumen, porque para él es algo nuevo, de la relación entre Robbie y Thompson, que básicamente sigue esta premisa de Stan Lee de que si alguien toma un número por primera vez, debería poder medio entender qué está pasando. Y hay un backstory entre Thompson y Robbie que sin conocerlo, pues pierdes parte del impacto de lo que de la relación entre ellos, este, uh-huh. de hecho es bastante importante. Y eso, lo que descubren es que ahora, este, pues tiene superpoderes Tombstone. Y de hecho me da mucha risa porque le dice Robbie, tu piel, tu cara, ¿qué te ha pasado? Pues nada, porque se ve igualito. Pues se ve un poquito más con líneas de... Ah, a lo mejor ese... No sé. Pues total, el Tombstone lo citó no para matarlo, sino para agradecerle gracias. Porque gracias a él ahora tiene esos poderes, esa nueva piel, esa nueva fuerza. Entonces, ahora sí ya estamos a mano. Qué chido que somos amigos. Lo cual nadie le cree, pero este, como le había pedido este, a Spider-Man que supuestamente fuera a cuidar a su familia, pero lo que hizo fue seguirlo, se presta todo esto a un enfrentamiento entre ambos y Cáncer está tomando pero fotos muy de cerca porque también lo siguió a todos. Uh-huh. Sí, y Spider-Man se da cuenta que ahora sí el Tombstone es un peligro porque pues, le pega en la cara y le duele la manita. O sea, es como el Molten Man, pero en blanco. No sé si los calzones también se le pegaron o no. Pues exactamente. Pues el Hammerhead se libera porque el Tombstone lo tenía de prisionero y dispara justamente donde estaba prisionado el Tombstone con la telaraña de Spider-Man, que era un lugar donde tenían guardada toda la dinamita que tenían. Y pues traen ahí, Tombstone se fue. Yo creo que ya, ahora sí. Sí, es como la quinta vez que se muere así. A mí lo que me encanta de todo esto es que, este, sin tú saberlo, esto es una historia de Tombstone. Al menos en un principio que pensabas que era una historia, este, del Green Goblin. Realmente lo del Green Goblin termina en el número anterior. Básicamente, este, de una manera muy sencilla, también se me hizo un poco barato, no lo voy a negar. Se rinde, entre comillas, este Harry, de seguir este eso, haciéndose la de superhéroe. Tenemos este el cambio brutal entre este el Tombstone anterior y el nuevo, que ahora pues supuestamente es un nuevo jefe de la mafia y su supuesta destrucción, pero sobre todo este el cambio de actitud de Robbie, que pareciera ser el punto clave acá. Creo que más adelante, no recuerdo ahorita, porque vamos a cambiarnos a esta serie de Spider-Hulk. Creo que eventualmente puedes hacer las paces con Peter. Entonces, digamos que eso es lo que es fundamental acá. Obviamente que Tombstone no se murió, porque el que se está muriendo. Este, sobre todo con esos nuevos superpoderes, no los vas a gastar tan rápido. Pero todos los otros personajes lo dan por sentado. Así es. Entonces, bien interesante, bien divertido, este, entretenido sobre todos estos números. De hecho, hay un cambio luego bastante importante. Estoy, por cierto, leyendo acá. Sí, hubo un error. Este, esto también lo escribe Jerry Conway. Número 69, número 70. Pues volvemos a saber acerca de Bruce Banner. Es la presencia de Hulk en Spider-Man como invitado. Y fundamentalmente se trata de eso, ¿no? De una historia de Hulk dentro de Spider-Man. En este punto de la historia de Hulk, no sé qué ha estado pasando. Creo que Peter David es quien lo está escribiendo, porque estamos a medio de los 90, pero no estoy seguro. Casi que sí. Sí. Adelante. Sí, en esta época, bueno, ya eran los 80s, estuvo lo de Joe Fixit al final de los 80s. En esta época regresó al Hulk verde. O sea. Sí, pero no es el Hulk pensante. Porque lo que no, yo recuerdo de lo poquito que leía de Peter David es que hay una explicación bastante detallada acerca de las personalidades múltiples de Bruce Banner y cómo hay varios tipos de Hulk. Pero es cuando se alía con estos tipos que. Se me olvidó el nombre, pero son unos superhéroes. El Panteón, exactamente. Sí, y se vuelve luego el líder del Panteón. Pero me da la impresión de que eso pasa es... Entre Joe Fixit y esa época pasa esto. Que yo me perdí esa parte. No sé si porque no la leí o qué pasó. Es a principios, mediados de los 90s, esa parte donde se vuelve el profesor Hulk. Que ya retoma, tiene esa inteligencia con la fuerza. Este, en esta época es donde está huyendo con esta ¿Se llama Betty? ¿Betty Ross? Sí, Betty Ross, exactamente. ¿Cómo se llama? Betty Banner. Hay dos Betty, exactamente. No creo que vaya a ser un tema más adelante, como no, pasó aquí con Marta Wayne, Marta Kent. Pero sí, tiene dos Bettys. ¿Por qué? Además descubrimos que Betty, que tuvimos ese número tan bonito acerca de su redescubrimiento personal y de que vivía un pedo de dependencia grave, uh-huh. Que ahora, pues, Jonah, que Jonah tiene sus, como sabemos, sus grises, pero al menos en confía mucho en su gente y le da bastantes oportunidades, ¿sí? Como un gran papá. Sí. Sabe que tiene más talento Betty que solamente ser secretaria y le da la oportunidad de ser reportera y le asigna el caso del Hulk. Bueno, no saben qué es Hulk, o sea, están diciendo que hay una especie de animal grande en Connecticut y no saben qué es, entonces manda a Peter. Dice, no, vamos a usar a alguien nuevo para esto. Peter, pues yo nunca he escrito nada, pero pues, sí, lo puede hacer. No, tú no, animal, tú vas a ser el fotógrafo, pero vas a acompañar a Betty, que es la nueva. Ah, ok. Bueno, está bien, sí, se arma, cómo no. Y ahí es cuando Robbie le dice, Peter, ¿puedo hablar contigo? Simón. Y tenemos un pequeño interludio donde vemos a un tipo científico, donde hay una nota que, si quieren saber de dónde salió el aparato este, lean el Fantastic Four número, ¿qué era? ¿Qué decía? 53. Y tú lo leíste, por supuesto. Sí, pero está mal. Porque no es ese. Se equivocó el editor. Qué cosa más rara. Eso casi nunca pasa. Sí, deben leer el número 51, porque el número 53, de hecho el número 52 es la primera aparición de Black Panther y el número 53 es continuación de eso. Ahí se ve se llama Sebastian Claw, el enemigo de Black Panther. Sí. Por primera vez. Pero el número 51 que deberían leer, donde sale el hermano de este científico loco, es uno de los números más clásicos de los Cuatro Fantásticos, con la portada más clásica de Ben Grimm, que se llama Yo, el monstruo o algo así. Que es una portada donde el Ben Grimm está así mirándose las manos hacia abajo mientras Reed está atrapado en algo así y Sue le pide ayuda. ¿De qué trata? Pues básicamente el hermano de este hombre crea ese aparato y adquiere los poderes de la mole, de Tink. Se los quita y Ben Grimm llega a los Cuatro Fantásticos. ¡Me quitó los poderes! Y el otro, no, pues yo soy rocoso y naranja. Sí, pero no sé, total. Reed hace un experimento y el tipo se sacrifica y salva a Reed. Y en eso le regresan los poderes a Ben Grimm. Está muy bonito ese número. Léanlo, les va a gustar. Sí, es un clásico de Stan Lee y de... Ay, se me olvidó el nombre de Jack Kirby. Uh-huh. A Monster, ¿cómo es que se llama? Ya les voy a decir. Sí, algo. This Man, This Monster. Exacto. Sí, tal cual. O sea, de hecho, es esta reflexión sobre la naturaleza de Ben Grimm. Uh-huh. Y tiene que ver con esta. Sí, básicamente como le quitaron esos superpoderes en algún momento y creo que es una de las primeras veces. Después van a abusar de ellos hasta el infinito. Porque uno de los grandes temas de los Fantastic Four es la maldición que son los poderes de Ben Grimm y los muchísimos, muchísimos, muchísimos intentos de quitárselos y de devolverlo a la normalidad de parte de Reed, que se siente muy culpable de lo que le pasó a su amigo, porque obviamente anda conflictuado. Ya llega un punto, porque después de tantísimo tiempo se volvió muy cansino, en el que básicamente Ben Grimm hace las paces con ser la mole, e inclusive la misma Alicia también. De hecho, a Alicia parece que le gusta más la superficie medio rocosita. Tiene un medio fetiche, obviamente, porque es escultora, y básicamente le gusta la fricción de la piedra pómez, güey. Sí. Bueno, tenemos la reconciliación de... Exacto, regresamos acá a Spider-Man, la reconciliación de Robbie con Peter, que era de esperarse después del número anterior. Y qué bien dice eso que tú lo habías dicho. No, pides que te estaba juzgando con un nivel moral que ni siquiera yo puedo cumplir porque pues soy negro y la cárcel y tú entiendes, hijo. Bueno, no, no, no, no vas a entender porque eres blanco, nunca te va a pasar esto. Está bien, amigos, sí, amigos. Ok, viva, viva la amistad. Básicamente. Y pues ya descubrimos que ahora sí, la bestia esta que no saben qué era, era el Hulk verde con Betty. Y que están escapando ahí y pues se refugian en una fábrica de hielo. No sé por qué una fábrica de hielo, me imagino que de ahí agarraban el agua y lo hacían el hielo. De hecho, no parece de... Bueno, sí, o sea, bien, bien raro, pero o sea, sí, pero el hielo está así, o sea, en ese fondo de otro color que casi que ni se nota. Uh-huh. En todo caso, vemos que Hulk tiene una relación bastante cercana con Betty en el sentido, y quiero decir Hulk como una persona separada de Bruce Banner, no se han integrado. Uh-huh. Pero que básicamente le hace la que le hace la Black Widow al Bruce Banner del MCU, que el sol se está poniendo muy bajo y ajá. Sí, le canta. ¿Estás aquí seguro conmigo? Exactamente, puedes retransformarte. Luego está bien bonita la recuperación, porque aquí hablamos también de estos arcos de redención de los personajes. Pues que a la querida Missy, la prima de Mary Jane. Ah, ¿cómo es que es la cosa? Christy, ah, bueno, whatever, ¿cómo se llame? A mini Mary Jane, pues ya salió de su tratamiento de anorexia, sigue recuperándose. Los papás les vale pito que le pase. Literalmente. Esa es la mismísima razón por la que la niña se estaba muriendo de hambre y vomitando, en fin, papá, sí. Papá de mierda. Y le dan un trabajito, pero aquí es donde me parece medio extraño, porque una chica de esa edad debería estar pues en secundaria, ¿no? Pero lo que hacen es que se quede trabajando de niñera de normie. Bueno, sí, o sea, la niña, primero decían que tiene 15, lo dijeron que tenía 14, luego 13. O sea, y ahora tiene 21. Los papás saben, sí, ya no, los papás no saben ni cuándo nació. Entonces, pues sí, menos ella. Entonces, como el papá está trabajando en Europa, dice que en París, y la mamá pues se droga, o no sé, porque anda en su mundo, Mary Jane le dice que pues ya hablé con tus papás para que tomes la escuela aquí y aproveches y seas la niñera de Normie Osborn, uh-huh. Como la béisbol. Y dice, no, Simón, como dice la chaviza. Y sí se arma. Y por eso tiene ahora ese trabajo y va a estudiar ahí en Nueva York. La prima crisis de la que no habíamos sabido como en medio año. Sí, pero porque está en tratamiento, o sea, bien. Uh-huh. No sé, y pero parece que todo va bien para Mary Jane, salvo el hecho de que pues tiene un amante. Bueno, tiene sus dudas, ¿verdad? Sobre un tipo... Porque en la misma, durante la plática, Liz le dice, sí, es que necesitamos a alguien que cuide a Normie para salir, porque luego ya sabes cómo son las cosas así, si no hay citas y romances, pues te vuelves roomie de tu esposo y pues eso está feo. Algo así, exactamente. Pobrecita, está complicada la cosa con Mary Jane porque anda complicada, anda enrollada. Sí. No sabe qué... que hacer, lo cual a mí se me hace muy curioso eso porque en muchos de los números que leemos, o sea, se le avienta a Peter y todos dicen que hay que empiezan a abrir y cerrar cajones que no cierran y no entiendo. Sí, pero justamente porque está compensando, amigo. No, pero antes de que conociera al tipo pero entiendo que sí, porque muchas veces Mary Jane ha tratado de hablar con Peter. Sí, vamos para... algo me hizo enojar como Spider-Man. Yo me voy. Entonces, sí, también la entiendo por ese lado. Puede ser. Pero bueno, tiene sus dudas y sí, no tienen romance porque pues nomás platican y no salen y no conviven mucho. Pero bueno, en fin. Sigamos con el Hulk. A ver, amigos, entonces la sesión con Hulk está bastante Y es aquí donde me pierdo porque no hacen referencia a otros números de Hulk para saber exactamente cómo fue que terminó acá Bruce Banner y Hulk. Y yo imagino que, bueno, si más o menos sigue las fechas, pues pudiera llegar, pero está raro porque esto no estaba publicado de esa forma, ni tenía Marvel Unlimited en ese momento. De hecho, se equivocaron con el número de Fantastic Four porque no tenía Marvel Unlimited en esa época. Y aprovechándose, digamos, de la debilidad en ese momento que tiene Bruce Hulk por estar convertido en Bruce Banner, le tratan de extraer los poderes con este casco slash extractor pinchador. De pinchador, whatever. Entonces, como que sí le sacan algo de radiación. En todo caso, amigos, pues lo estuvo persiguiendo Peter porque obviamente fue con Betty a investigar esto, estaba en las cercanías y se pincha con este, es que parece como un casco vikingo, ¿no? Porque tiene las dos cuernos. Pero en todo caso, vemos que se expone a radiación gamma Spider-Man. Básicamente lo salva a Betty porque le dice a Hulk, que está a punto de matarlo, que lo deje así, que no lo ahogue. Y luego lo que tenemos es tan sencillo como, y está esta portada que a mí me encantó, que del número 70, que es esta combinación que cualquiera hubiese pensado acerca de Spider-Man con Hulk, que es ¿cómo decirlo? Es un Hulk con el traje de Spider-Man reventándose, quizá no tan grande, pero que funciona bastante bien como premisa. Me extraña que no lo hayan explorado más, porque supondría que no es el único superhéroe que se ha visto expuesto a radiación gamma o a los poderes del Hulk. Entonces, pudiéramos tener hasta una serie, ¿no?, de todos convertidos en Hulk. O sea, ¿qué pasaría? Que imagino que habrá What If de eso. O sea, no creo que sea tan nuevo, pero no sé qué pasaría si Daredevil se hubiese convertido en Daredevil Hulk, tienes Spider-Man acá, pensando en superhéroes que digamos más de nivel de calle que obtenga estos poderes, porque por ejemplo un Thor realmente no lo necesita, pero pienso justamente en un Daredevil, en un Iron Fist, justamente en un Spider-Man convertido en Hulk. Se hace interesante por sus contradicciones y por su propia historia personal. ¿Qué hubiese pasado si? Sí, que no es, o sea, es algo relativamente novedoso, pero ya hemos visto algo similar. No me acuerdo si te acuerdes, mi amigo. Bueno, no sé si te acuerdas. El número 40 del espectáculo de Spider-Man, Peter se convirtió en el lagarto también, por una situación relativamente similar. El Spider-Lizard, que también se volvió lagarto y se le rompió el traje y así. Aquí, pues sí. Okay. Aquí es algo similar, pues le inyectaron cierta radiación. Y no sé si la radiación gamma tenga que ver con los traumas como Bruce Banner, de cómo es, porque llega el Peter a las oficinas de la revista de Jonah y le dice, ahí están las fotos, y no, sin revelar, nomás le da el rollo. Y el Jonah, sí, qué bonito. ¿Te acuerdas que ibas con Betty? No me acuerdo. Ah, Betty, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Por qué me dejaste abandonada si yo era la que tenía que traer la historia y que no sé qué? No, o sea, que se mamó. Están trabajando juntos. Sí. Él le dice, voy a investigar algo porque están en una torre de tráfico. Y la dejó ahí, o sea. Sí. Se mamó. Sí, pues todos lo increptan, Jonah y Betty, y le empiezan a gritar, ah, cállense, ya me voy. Ay, no sabía que Peter era tan sensible, no aguante ni dos grititos. Y pues ya, vemos cómo Peter se lanza, se va y se convierte en Spider-Man. Y entre tantas molestias, incluso unos policías, ¿qué anda ahí? Que, mira, cambiaron nuestra pareja racial favorita, porque ahora el pelirrojo ahora es... No, con ya. ¿Nuestra? Sí, nuestra pareja. ¿Cómo que nuestra, Kimo sabe? Tuya. Era nuestra pareja de policías minoristas, de minorías preferidas, nomás que cambiaron a la persona que... No, nuestra, no, tuya. Era el pelirrojo y el afroamericano, que a los que tú llamas por la palabra N. Y ahora son pues el pelirrojo y lo cambiaron por el latino, porque bueno, en fin, sí. Los latinos están reemplazando a todos en Estados Unidos. Sí, seguimos con las minorías. Bien ahí, amigos. Bien ahí. Y pues total se convierte en el Spider-Hulk, que es un diseño muy chido. O sea, como bien dices, o sea, es Spider-Man, nomás con tantos músculos, pues le rompe el traje y se hace verde. Y llega con un lugar de pobres, gente que de homeless. Vive en la calle. Exactamente, sí. De los cuales ya había tantos de los 90 que de hecho una señora con traje ejecutivo que se nota que va y trabaja y luego vuelve y vive en el basurero porque así es en Estados Unidos. Le dan una sopita porque bueno, es Spider-Man. Ya empieza a ver por cierto esa lealtad de los neoyorquinos hacia Spider-Man, de que poco a poco lo han ido conociendo y saben que no es malo. Y vemos a Peter muy, muy afectado, ¿no? Que inclusive visita a Betty, porque Betty, de hecho, está haciendo muy bien su trabajo de periodista. Descubre acerca de este científico que estaba haciendo el hermano del tipo este que robaba los poderes. Uh-huh. Y ve a Peter muy mal. Y es que Peter está sufriendo pues las consecuencias de esa transformación. Me gusta mucho que el traje no le da tiempo de cambiarse, entonces sigue con todos los huecos que le dejó la transformación. Y cualquier peligro, cambio de actitud, que se enoje, triggería la transformación, pero de cierta medida, por cierto, sigue siendo consciente, que no es uh-huh. lo que le pasaba a Bruce Banner, de que pues, básicamente se le olvidaba todo. Sí, sí, lo puede manejar bien, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ya trata de regresar a la estación de camiones donde guardó el coso este que pincha y da poderes. Uh-huh. Y descubre que unos morrillos se lo robaron y se convierte en Hulk y empieza a destruir todo. Uh-huh. Y eso está bonito, interesante, pero la manera en que recupera sus poderes, básicamente que se vuelve otro pinchazo. O sea, la cuestión fue muy mágica, fue muy rápida y es solamente esta situación. Sí, pues es que básicamente la chinche esa te pica y te roba poderes y te pica y te los quita otra vez. Exacto, pero no la recupera. O sea, se lo quedan estos chamacos que imagino que chamarros. No, esos chamacos se lo quedan. Ah, sí se destruye. ¿Dónde está? Él la destruye ya. Sí. Ah, ok. Entonces, eso me quedó. Ver a Peter pasando por esta, sufriéndola, a mí me quedó con ganas de... Esto sería muy interesante manejado de manera más amplia. De hecho, uh-huh. se me hizo bonito, pero creo que también algo que lo hace divertido es lo breve que es. De hecho, la presencia de Hulk y de Betty... Betty Ross es bastante puntual para esto. Uh-huh. Entran y salen solamente para que puedan pinchar al Hulk y pasarle los poderes a Peter, pero ya. Sí. Por eso también se siente un poquito raro de qué estará pasando con ellos en este momento y si se resolverá o no más adelante. Me da a mí la ligera impresión de que es que sencillamente no es nada, de que no tiene que ver con la continuidad de Hulk, sino que sencillamente lo usaron de excusa. Sí. Pero sería cuestión de seguirlo. Sí, mira, tengo un... Hay un... En los cómics que publicó Marvel con Panini en los 90s, que no decían uh-huh. que eran Panini, decían que era Marvel México, sacaron una historia de combinaciones de grandes batallas, y hay una con una portada donde está el Hulk gris y Banner rompiéndose, pero sale el Hulk verde. Creo que esa historia es previo a esta de Sir Peter David, porque un tipo en un carro persigue a Hulk, bueno, Bruce Banner, pero se transforma en el Hulk verde, y es cuando se reencuentra con Betty. Entonces, estoy casi seguro que es antes de esto y por eso andan escapando juntos. Okay. Pero ¿por qué dejó de ser el Hulk gris? Desconozco. Sí, pero pareciera más encontrar, bueno, repito, o sea, una excusa conveniente. Tampoco creo que la continuidad sea la gran cuestión acá. Uh-huh. Y funciona, al menos para el efecto que tiene sobre Spider-Man. Uh-huh. En todo caso, amigos, vamos ahora a Spectacular. Estos tres números, de hecho, se pueden resumir bastante rápido porque la trama es relativamente sencilla y de nuevo creo que Jerry Conway hace un buen trabajo en resumirlo, quizá no tanto como hizo con la historia de Hulk, que creo que funciona, a mí me dejó como con ganas de más, no lo voy a negar, pero creo que no es algo negativo, creo que es positivo. Acá creo que tiene un numerito de más. Es por cierto pues Spider-Man con los Avengers. Pero no solo Spider-Man con los Avengers, sino que hace Spider-Man su propio super equipo, que creo que es lo que le da el twist a esto, ¿no? Sí. Sí, hace su equipo con los soquetes. Exactamente. Y es que descubren el Kingpin está construyendo unos condominios en una fábrica abandonada que tiene enterrado un cofre misterioso con una figura negra que por mucho tiempo puedes llegar a pensar que se trata del simbionte. Uh-huh. Simbionte resucitado, porque la última vez que supimos pues básicamente lo mataron y se quedó el pobre de la otra mitad de Venom, que se me olvidó el nombre, Eddie Brock. Eddie Brock se queda así con pues le mataron la mitad de su ser básicamente y se queda muy frustrado, pero nunca hacen referencia al simbionte, no lo mencionan y luego te explican el origen de algo completamente diferente. Uh-huh. Pero también tiene un personaje que yo honestamente no lo conocía, dos personajes que de hecho que no conocía. Uno de ellos básicamente se puede transformar en otros personajes mientras los lleva a lo que él llama el limbo, que es el Space Phantom. ¿No conocías? Y no lo conocía, no me acuerdo. Y no, luego también revelamos que... El Space Phantom. Sí, no sabemos cuatro. O es de los Avengers. Es que es de esos personajes... Creo que es de los Avengers, amigo, porque... Es de esos primeros personajes de los 60s que creó Stan Lee. Uh-huh. No me acuerdo, la verdad. Si yo pensaba que eran los Cuatro Fantásticos. Si no te acuerdas tú, entonces debe ser de los Avengers entonces. Sí, su primera aparición fue los Avengers volumen 1, número 2. Uh-huh. Y de hecho no es uno solo, son varios. Es un ser que se transforma, que se básicamente se transformó en lo que es por haberse quedado en el limbo, en la dimensión limbo mucho tiempo. Y era un adversario de los Avengers, pero fue creado por Stan Lee. Aquí, no mames, Avengers 2, o sea, bastante sí. Primigenio. Yo, porque no he leído esos Avengers, pues no lo recuerdo. Pero no solo es el hecho del Space Phantom, villano viejito, sino que hay un manipulador detrás de todo eso que descubrimos al final de quién se trata. De hecho, ni me acuerdo quién es porque tampoco lo recordaba. Pero también es otro personaje medio viejito, manipulador, así medio como el Guacha. En todo caso, hay una serie de confusiones acá, porque el Space Phantom se hace pasar por She-Hulk para liberar la cosa esta negra, y engaña a Spider-Man, y Spider-Man pues va y confronta a los Avengers, y cosa rara, porque se supone que Capitán América es el héroe de Peter Parker, lo admira y lo respeta mucho, pero a pesar de que le dice Capitán América que es imposible que haya estado con él She-Hulk, como él dice, y que lo haya engañado porque siempre ha estado aquí, él le dice, no, ustedes están mintiendo, son unos mentirosos. No confía en los Avengers. Pues no. Que, por cierto, sigue estando Cersei dentro de ellos, y Cersei pues tiene un problema de deseo sexual bastante obvio, porque uh-huh. básicamente hombre que conoce lo quiere echar. Un poco misógino eso, pero bueno, no vamos tampoco a decir que no haya mujeres ninfómanas. Y vemos, por cierto, a Mary Jane pues tratando de fingir pasión por Peter, que quiere que la tome ya, porque básicamente se ve muy dominada por la atracción que siente por este amigo que está manipulándole, que ya siente que va a caer en sus redes. Uh-huh. No sé si esto, por cierto, más adelante sea que este tipo está hipnotizando a Mary Jane de alguna manera, que pudiera ser, porque está demasiado uh-huh. Villano de Villanolandia. Literal, después de que la llama está con una bata de esta, de terciopelo, tomándose un martini, o sea, por el amor de Dios. ¿Cómo se llama el de Playboy? De Club de Hombres de Pene Pequeño. Ajá. Sí, o sea, y justamente cuando llega Peter, estaba hablando con él por teléfono y dice, no, ya no me hables, o sea, sí, está, Mary Jane está muy consternada por eso. Está consternada, entonces, bueno, Peter, bésame para ver si siento algo, ay, no se siente nada. Bueno, total, el fantasma del espacio se transformó en She-Hulk y engañó a Peter. Fantasma del espacio. No. ese no era el host del programa Sí, del fantasma del espacio Costa a Costa. Costa a Costa, exactamente. Pero este es otro Space Phantom. Ajá. Y total, pues Spider-Man hace un equipo para ver qué realmente está pasando. Y ese es el equipo de los soquetes, porque... De los que podían conseguir, de todos sus amigos, creo que consigue los peores. Bueno, a los que les gusta manejar Jerry Conway, ya salvucemos. Por... Bueno, Jerry Conway, pero a ver, ¿quién más pudo haber sido? Porque del Green Goblin no iba a ser, después de todo lo que pasó. Molten Man, pues tampoco. Y ellos ya habían hecho un equipo, que es donde empieza pues todo este pedo de sí, que básicamente el Puma se quiere coger a Spider-Man y no sale del closet. Y como ya habían peleado juntos, pues hacen este equipo que de hecho no sé si tenga nombre. Se llaman los Outlaws. Los Outlaws. Fuera de la ley. Que es ahí donde deja todos. Después tenemos el Sindicato Siniestro, que lo vamos a ver. O sea, todos tienen un nombre y es un pedo para acordarse, pero son Sandman. Ya dijiste quién era, ¿no? Sandman, Rocket Sandman, Racer. Sandman, Rocket Racer, Prowler y el Puma. Y el Puma, exactamente. O sea, son los oquetes, o sea. Bueno, ¿no? De hecho, y el digamos que Prowler y Rocket Racer son muy parecidos entre sí. De hecho, los dos son, como tú dices, de esta raza inferior. No son pelirrojos. No son pelirrojos, exactamente. Pero son dos afroamericanos con grandes talentos técnicos. Pero ahí es donde ves la hipocresía de Spider-Man, porque son muy parecidos en ese aspecto a Harry. Solamente que en teoría no tienen la inestabilidad psíquica de Harry ni el dinero. Pero a pesar de no tener el dinero, tienen el talento. Sí. Pero que los convenció de salirse de esa vida Spider-Man, supuestamente. Y ellos ya la rearmaron. Se supone que está estudiando su ingeniería o su máster, uh-huh, Rocket Racer en la Universidad de Peter. Donde, por cierto, Peter parece que el doctorado lo dejó para siempre, porque no ha vuelto, pero ni a ir a voltear el experimento. Sí, y el problema es la esposa y él, según entiendo, pues también están trabajando normalmente. De hecho, la esposa, uh-huh, la quisieron utilizar de chivo expiatorio. Spider-Man la salvó, pero siempre les dice como que ya no te vuelvas a disfrazar, no tienes por qué hacer eso, para eso me tienes a mí, etcétera. Pero en cualquier momento los llama, por favor, disfrácese que tengo que ir a pelear. Es como, no mames. Sí, es que yo cuando vi la portada dije, aunque Peter se quiere enfrentar a los Avengers y junta un equipo, digo, no manches, el Capitán América le gana a todos estos solo. Sí, bueno, no, el único que yo diría ahí que vale la pena es el Sandman. Es Sandman. Sí, o sea, el Sandman es el que podría darle batalla a los Avengers, pero pues ¿a quién? O sea, porque ahorita en los Avengers tienes a Thor, tienes a Cersei, tienes a Quasar. Si te nada más con Quasar se ha hecho un pedo y los mate. Sí, que de hecho, de eso se trata. O sea, tienen, así como hicieron con Gravitron, en algún momento lo tienen que poner muy estúpido a ese personaje para que puedas entender mejor dicho, para que haya lógica en que no los va a matar. Sí, esta es pero. La de cómics, amigo, no sé qué decirle, tampoco es que sea demasiado brillante. Sí, pero luego, pues Peter les relata que tiene esta situación y ya los usó como. Ya se han unado o. Unido como equipo, entonces dice, ¿por qué no? Pero lo que realmente quieren hacer no es enfrentarse a los Avengers, es juntar información sobre esa cosa para saber cómo, qué es lo que liberó Peter y qué está pasando, ¿no? Y esa es la realidad, o sea, ya cuando los ves, las misiones que les da, o sea, ves que realmente Peter sí está usando sus habilidades. De cada uno, porque los mandan parejas a buscar en cierto lugar cierta información. Entonces, para eso sí sirven como equipo, para meterse, sniquearse sin que nadie los vea y sacar información de ciertos lugares. Sí, exacto. O sea, se supone que no los manda a enfrentarse, pero son dos cosas, ¿no? Primero, de que están mintiendo los Avengers y los van a estar persiguiendo. Y segundo, de qué carajo fue lo que soltaron. Que de hecho todo el mundo lo dice, mira, hay una nube negra por ahí. Sí. ¿Qué será eso? Pero claro, ya la gente de Nueva York de Marvel anda como que, bueno, siempre hay una cosa rara aquí. Todo caso, también lo otro que pasa. Ah, bueno, adelante, no sé si vas a comentar algo más, amigo. Sí, que iba a platicar sobre esto de que Mary Jane va a ver al tipo en un bar, porque lo siento, no, es que ya no más que viniste, vine para que habláramos de esto y dejaras en paz, pero aquí nos ven todos y no me gusta, sí, nomás no hagas escándalo, no, y le grita Mary Jane y todos lo voltean a ver, uy, yo estoy haciendo el escándalo, y sale corriendo porque sabe que eso está mal, porque el tipo tiene otras intenciones. El tipo le alcanza afuera y le planta un besote y chan, chan, chan, chan, ahí está la pequeña crisis que sacó al pequeño Ormin a las 10 de la noche por un helado. O sea, como niñera, está, ya le está yendo mal al pobre Cristian. Esto que era a las 10 de la noche. O sea, de noche, mira, es de noche. Pero no son las 10 de la noche, porque es a las 7. Pues, y además, también, ellos, vaya, es que está siendo muy, muy fuera, muy, muy, prejuicioso con Missy. Primero, que ellos viven en plena ciudad. Entonces, en Nueva York sí puedes llevar a un niño a comerse un helado a las 8 de la noche porque está en la esquina. No es como en tu pueblo que tienes que agarrar un autobús para ir a tomarte un helado. Es diferente. Las ciudades son así. Pero bueno, así está el asunto. Lo que pasa es que te tienen que entender que para llegar mejor, eso es de la gran ciudad, ir a comerse un helado. No. Sí. lo que más me da risa es que pues está todo el dramón de que Missy pues la vio intercambiando fluidos a Mary Jane con otro tipo que no era su esposo, y además sale corriendo como para ser lo más culpable, pero en medio de todo ese pedo deja a Norby, que a Norby no le interesa en lo más mínimo esa mierda. Sí, chido. Él quería su helado y a mí me está demasiado bueno. Sí, pero usted el Normie. Hasta ahora Normie me cae demasiado bien porque es demasiado genial y me fascina, me gustó muchísimo que Salvo Shema ya le puso el pelito Oswald. Ajá. Pues siempre lo tenía, pero ahorita ya lo está recortado. Exactamente, pero se le nota más. O sea, bueno, literal es un mini Harry. Sí. Un mini Harry. Mira, en la serie esta del asombroso amigo Spider-Man de Disney, platicamos sobre el diseño de Harry. Y del Norman. Bueno, que en la serie cambió muchísimo, ¿no? Porque sí, ahora son de la raza inferior que tú dices, ¿no? Ajá, son personajes de color. Y yo le decía, vale, es que mira, no hay problema con el color de piel. El problema es que No tienes problema. No, es que los Osborn deben de parecerse. ¿Y en qué se parecen? En el peinado siempre. ¿En qué se parecía William Dafoe a James Franco? En el peinado. Bueno, pero aquí está no es que no puedan parecerse, no sé si más adelante el Harry de la serie animada lo conviertan, pero de que pudiera tener el peinado de su papá lo puede llegar a tener. Lo que pasa es que es un chico joven, cool y hip. Debe tenerlo. Mira, le dice. Debe, esos son canon que tú tienes en tu cabeza. Mira, tan es así. ¿Te acuerdas esto de Nick Spencer que escribió Spider-Man, que mucha gente odió, donde el mono era que no sabían qué pasaba con Harry Osborn, que pensaban que y no sé qué, y resultó que estaba muerto? El esqueleto tenía el pelo de Osborn. Un esqueleto tenía el pelo de Osborn. Así identificas que ese es Harry. Ese de ahí, ese esqueleto ahí es Harry, porque tiene el pelo de Osborn. Pero por el amor de Dios, ¿cómo? Bueno, sí, eso está muy ridículo que nadie el pelo le queda en el esqueleto, pero aparentemente yo sí. Sí. Por cierto, hablando de esqueleto, al pobre orangután se lo comen, y literal, a ese sí le queda el esqueleto y no le queda con pelos. La criatura la sombra esta que se parece demasiado al simbionte. Y otra vez está este pedo del pobre Spider-Man que... no le cree a los Avengers, pero vemos también cómo se relacionan entre sí y cómo trabajan en conjunto los autos. Sandman en algún momento, que de hecho te hace dudar, ¿no? Porque pasa lo mismo con el Molten Man. Sandman se supone que ahora es bueno, pero siempre estás al punto de no creerle de que efectivamente se haya reivindicado, pero es porque el fantasma del espacio de costa a costa también lo lo engañó y lo reemplazó y pues no saben por qué y dice, tranquilo. No saben por qué, y no solo eso, sino que le pasa eso a Rocket Racer y a Sandman, y no le cuentan a Spider-Man, sino que cuando Spider-Man lo reemplaza más adelante, ahí es que no, se da cuenta de que tenía razón She-Hulk. No le cuentan, pero Spider-Man los detiene. ¿De qué pasó? No, pues mono, ¿no? Pues yo no me acuerdo, yo estoy aquí, no he ido para allá. Y entonces Peter dice, espérame, tranquilo, ya son dos veces, que pasa algo similar, entonces hay algo raro por aquí. Sí lo dice, porque hay una persona que llega a los Avengers y tienen que entrar a putazos y no hablan. Pero bueno, no, si lo dicen, sí, yo te creo. Sí lo dicen, por eso se tranquilizan. Pero en eso llegan los Avengers con ellos y Spider-Man dice, oh, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a platicar con ellos. Pero a golpes se lanza Spider-Man sobre ellos y le pega la Capitana América. Y todos, ¿qué? Spider-Man, solo She-Hulk nos puede partir el trasero a todos sin sudar. Sí, no importa, vamos a pelearnos. Y ahí se hace el enfrentamiento entre estos grupos, los Soquetes contra los Avengers. Y de repente, pues ahí entre las peleas, el Puma se da cuenta que hay algo raro por ahí. Chun, chun, chun, chun, chun. Y se pelean, no es nada muy importante. Pues que yo me imagino, imagínate ser el Rocket Racer, el Prowler. Ahí te dijo, y viene Thor, ¿qué vamos a hacer? Sí. O sea, que hay un tema de diferencia de poderes muy ridículo. De hecho, es el Puma el que de repente y por pura casualidad se encuentra Se encuentra a este fantasma del espacio de costa a costa, exactamente. Y por cierto, pues ya descubre, aquí me encanta la investigación de internet que ellos hacen, porque como no hay internet, pues les toca, el perrito también tiene opiniones, espérame. Les toca pues básicamente de esta enciclopedia. Entonces, no, aquí en la Encarta que tenemos en la biblioteca, no, en este otro libro que me conseguí, o sea, básicamente imposible que la hagan tan rápido sin tener internet, pero ellos tienen su super internet. Y aunque el Puma fue muy útil en conseguir al fantasma del espacio de costa a costa, es otro maldito inútil que cuando medio se mueve el avión, todos logran salir, ni Prowler ni Rocket Racer. De hecho, Rocket Racer logra volar, a diferencia de los demás, y por solito sale, o sea, no es un inútil, pero el inútil del Puma se queda allí porque tienen que seguir extendiendo básicamente el enamoramiento que tiene Fireheart con Spider-Man, lo cual me da mucha risa. Fuiste útil en un momento e inútil en otro. Y luego pues todo resulta que era una manipulación de cálculos de los Young Gods. ¿Quién es este? ¿Te acuerdas una vez que salieron unos tipos, así que eran los nuevos que te dije, que Marvel dijo, vamos a usar a los nuevos dioses, pero eso ya lo ha sido Jack Kirby. Ah, bueno, estos van a ser los nuevos jóvenes dioses. Vamos a hacer lo mismo que Jack Kirby hizo en DC, pero con nosotros. Ok, y que no funcionó para nada. Y que salieron en algunos anuales y salió Mira, no funcionó para nada porque, por el amor de Dios, es la cosa más muerta que yo he visto en mi vida. Nunca había escuchado de esto. Bueno, su nombre es Jaguar el Patel. Se llama Calculus. Eran tipos de diferentes etnias, de diferentes partes del globo. Incluso había un israelí sionista. Y pues total, no sirvió ni el mono. Calculó que el Keeping iba a encontrar esa cosa, entonces hizo ciertos cálculos para que Spider-Man detuviera eso, que al parecer era una... Esa sombra la encontró un tipo que estaba jugando al Jumanji en un bosque, y resulta que eran unas especies de microorganismos caníbales que se podían unir en uno solo. Por eso aparece una sombra. Bueno, es... algo más ridículo que son unas hormigas caníbales. Es un enjambre. Como el enjambre. Sí, pero literal, bien caníbales, porque dejaron en el hueso al pobre. El más pendejo fue el orangután. Pobrecito. Sí, y pues total, desarrolló eso y con eso ya. Fin. Triunfó el bien. Sí, y que además entiendes que todo había sido programado por este cálculo, porque de hecho habla como si fuese básicamente un código, como si fuese un ChatGPT. Entonces, Spider-Man me hizo una pregunta para la cual no puedo calcular una respuesta, pero no se necesita, porque después de todo soy un dios. El programa está terminado. Final del archivo. Está bonito. No, así que hoy me voló los calzones, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, está bonito. Mejor que la historia de Spider-Man con John Byrne, con los Avengers, mejor si estuvo. Ay, pero 7000 veces, o sea, por el amor de Dios. que ya Joe Biden se le estaban yendo las cabras al monte. Uh-huh. En todo caso, amigos, próximo programa, programa 70, vamos a leer una nueva serie. Se llamaba, mejor dicho, está más cerrada que el carajo, Deadly Foes of Spider-Man, del número 1 al número 4. Esa es una miniserie. Una miniserie, perdón, tienes toda la razón. Disculpe, amigo. Qué inteligente. Disculpe. Gracias. Me siento disculpado. En todo caso, creo que es la primera vez en mucho tiempo. No sé si es la primera vez, pero en mucho tiempo recuerdo que tenemos un título separado para contar una historia, digamos, técnicamente puntual, que pudo haber ocurrido en cualquiera de las otras series, pero deciden como que ponerla aparte, por un lado, para, sí, o sea, separarla y contar algo diferente, pero por el otro yo imagino que es un sencillo tema de ventas. Uh-huh. En vez de meter esto acá en la revista de Amazing y venderte Amazing, sigo publicando Amazing y te vendo esta otra. Entonces, vamos a leer de Deadly Foes of Spider-Man del 1 al 4 y luego Amazing del 340 al 343. Vamos a volver con Michelini y Larsen. Una parte bien, bien importante que es esta serie de Powerless. Ya con el nombre, pues se pueden dar una idea de qué se trata. Y allí nos vamos a quedar, básicamente entre mayo del 91 y enero del 91, con un retroceso a 1990, moviéndonos, saltando entre un año y otro, pero lo que pasa es que en términos de continuidad ocurre Deadly Foes antes. Y ya, terminamos con 1990, lo cual se me hace increíble. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué rápido! Más o menos, porque de hecho después vamos a... Exacto, eso es lo que me sorprende, lo rápido que fue 1990, porque después empiezan... Así como vieron Deadly Foes of Spider-Man, que es una serie aparte, esto va a pasar 70 mil millones de veces en los 90. Uh-huh. Ah, sí. Y ahí es donde se va a trazar la cosa mucho en cuanto a nuestro movimiento a través... de las épocas, vamos a decirlo así. Entonces prepárense, amigos, va a estar interesante el programa de la semana, espero que sea la semana que viene, vamos a ver, porque este ritmo semanal me está medio matando el de grabar y editar. Entonces ahí vemos qué le hacemos para dejar una semana ahí de backup. Échele ganas, joven. Yo le echo ganas. Muy bien, entonces eso es todo, amigos, cuídense mucho. Sí, no sé si tienen algo más que comentar. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que les dejamos algunas preguntillas para que digan si somos unos viejos cochinos, confírmenlo o no. Y qué más, sigan escuchando nuestros programas, sigan siguiendo La Covacha y vean los demás programas que hay. Muchas gracias a todos. Sí, señor. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.